que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Taylor Swift podría no tocar su música en los American Music Awards. La cantante reveló que Scooter Braun y Scott Borchetta la amenazaron para que no cantara sus viejos temas en la premiación, a lo que ambos productores respondieron a través de Big Machine Records que nada de lo que ella dice es verdad, pues nadie puede decirle lo que debe hacer con su propia música. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.